¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 4 de agosto, arrancando el mes de agosto, uno de los meses más conflictivos, problemáticos de huracanes, la temporada de huracanes, agosto y septiembre. Sí, tradicionalmente han sido los meses más conflictivos, pero pues hasta ahorita nada, ha estado muy tranquila la temporada. Este fin de semana lo podemos tener tranquilos, no hay nada que preocuparse. Le recomiendo que hay que mantenerse informado, eso es todo. Y protegerse de las lluvias. Mi recomendación en esta temporada siempre es que no maneje en calles encharcadas, no se meta a calles encharcadas cuando está lloviendo, procure hacerse un lado, regresar o no salir cuando está lloviendo. Quédese escuchando Fórmula en los Negocios, que tenemos una conversación sensacional para usted esta noche. Estamos en la emisión número 4677 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, está Ángel Santa María en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom por Internet, trayéndole esta transmisión. Y me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y pues hayan tenido una linda semana y gracias a Dios es viernes, así que para disfrutar, oí por ahí Robert que mencionaste que va a estar el clima bastante bien este fin de semana, Así es, así que hay que disfrutar. aprovecharlo sin tormentas ahí de relámpagos Ah, o bueno, lluvias. de Que eso sí va a haber este, tormentas. así es, de repente se forma ya un vientecillo y trae nubes y Y pues nos cae la bueno, lluvia. así es por ciertas zonas, no necesariamente en todos lados, así que a algunos les tocará y a otros no. Pero Pero bueno, bueno. antes de empezar con el tema, si me permites, déjame, amigos, el tecnológico de software llegó a Mérida con un modelo educativo innovador, único en México. Esto es una extraordinaria noticia. Mire, el tecnológico de software ofrece a sus alumnos empleo garantizado, bien pagado. ¿Escuchó usted bien? Todos sus alumnos les ofrece empleo garantizado, bien pagado, después de sus primeros 2 años de estudiar la carrera de desarrollo de software y negocios digitales. ¿A poco esto no es un modelo educativo innovador, amigos? Sobre todo los que están terminando la prepa, ahora que estamos para inicio del año escolar. Pues córrale, amigos, a inscribirse al tecnológico de software. Estudie los 2 primeros años la carrera de desarrollo de software y negocios digitales a nivel tecnologías de la información. Mire, adquiere una experiencia laboral importante mientras estudias y te capacitas en inglés, convirtiéndote en un profesional bilingüe con habilidades personales de alto desempeño. El tecnológico de software te da todas las herramientas y los fundamentos de negocios, innovación y emprendimiento para que puedas desarrollar tu propia empresa o trabajar independientemente desde casa, ofreciendo tus servicios a nivel local, nacional e internacional. Inscríbete en agosto y aprovecha un 40% de descuento. Escucharon bien, amigos, un 40% de descuento al inscribirte en agosto. Además, hay descuentos por grupos, becas académicas y socioeconómicas hasta del 80%. Fíjense cuántas ventajas nos ofrece este tecnológico. Becas académicas y socioeconómicas hasta del 80%. Los estudiantes tienen validez oficial. Pide informes en techdesoftware.mx. Te repito su página, techdesoftware.mx. Verdaderamente, mire, en 2 años termina usted como técnico. Le garantizan trabajo. Puedes seguir estudiando mientras trabajas para obtener la licenciatura en ingeniería, que son 16 meses más. Te convierten en un profesional bilingüe, o sea, aprendes inglés con habilidades personales de alto desempeño. ¿Qué más esperan, amigos? Les repito su página. Ellos están ya con inscripciones abiertas y en este mes de agosto 40% de descuento. techdesoftware.mx. ¿Qué te parece, Laura, esta noticia? Maravilloso, Robert, sobre todo ahorita que la tecnología es lo más importante en el desarrollo de las empresas y que, pues, decidas cualquier carrera, pues tienes que saber de tecnología y qué mejor estar reforzando, ¿no? Así es. Incluso, pues, hasta, aunque no seas, o sea, que ya tengas una carrera ya cursada, ya con tu título, valdría la pena tener estos conocimientos y tener una más, una carrera más en tecnología y entender más lo que viene siendo el software y más que nada, pues aquí habla también de negocios digitales, ¿no? Entonces, cualquiera muy que completo el que programa, quiera convertir su negocio en un negocio digital, pues necesita los conocimientos. Pero bueno, Robert, pues el tema de hoy, fíjate, vamos a hablar de 6 maneras de aprender a escuchar mejor a los demás. Y bueno, saber escuchar es una de las habilidades fundamentales y críticas para construir relaciones tanto en el trabajo como en el hogar. Y no siempre es fácil hacerlo. Pero con la práctica todos podemos mejorar nuestra habilidad para escuchar a los demás. Y vamos a hablar precisamente de 6 formas en que puedes empezar. Y basamos la conversación en un artículo de Amy Chambers, que me parece muy, muy interesante, Robert, muy importante. Fíjate que tendemos mucho hay una frase que dice por aquí en el texto, que dice, escuchar para comprender es muy diferente a escuchar para responder. Ah, claro. Qué importantísimo. Creo que ahí está la clave. Esa es. Le atinó tremendamente porque ¿cuántas veces escuchamos para inmediatamente responder? Es más, antes de que termine el otro de hablar, tú ya estás respondiendo, armando la respuesta. Y a veces, y precisamente eso nos lleva a los malos entendidos, a la poca comunicación efectiva, o sea que no hay una buena comunicación. Y son dolencias que padecen muchas empresas. La falta de comunicación clara, asertiva, y mucho creo yo tiene que ver en que cada vez que escuchamos porque tenemos que dar una respuesta a eso que nos están diciendo. Porque nos acostumbraron a eso, pues Laura, sí. es una pues costumbre, es un hábito. Es un hábito, sí, es una historia que vivimos y que viene desde la cultura y que lo tenemos desde casa. Porque, a ver, ¿qué hace el niño cuando llega su mamá o su papá y le empieza a decir cosas? Pues empieza a responder y a gatillar pues sí, porque, para defenderse, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? Ándale, o si ya sea si lo están regañando, lo que sea. Y lo primero es disparar, ta, ta, ta, ta, ta, todas las respuestas posibles. pero no comprende el por qué, porque muchas veces el regaño o la llamada de atención puede venir por la preocupación de que se lastime el hijo, ¿no? Por ejemplo, que entró a la cocina y se puso debajo o cerca de la estufa, por ejemplo. O Pues sí, sea, pero todo viene porque precisamente los papás en ese punto no te escuchan. O sea, no, no, no. Lo que pasa es que, no, bueno, sí. Aquí yo creo que el detalle es hacerse escuchar, pero para que sea comprendido, no para que sea respondido. creo que esa es Vamos la definición. a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Viernes es, mire, pues es todavía muchos de vacaciones, aunque ya muchas escuelas están regresando. Ya ve la polémica que se traen ahora, sobre todo los de primaria, de los libros de texto, estos libros de texto que les quieren imponer. Con una carga ideológica, pues errónea, según muchos especialistas, y bueno, pues, pero todavía los que están de vacaciones, pues a disfrutar. Y mire, para disfrutar estas vacaciones, y sobre todo yo sé que, pues en la ciudad de Mérida ya es visitado por muchos paseantes y turistas extranjeros y nacionales, les voy a dar la recomendación de que pasen a La Pigua Mérida. Mire, La Pigua es un restaurante que se distingue por la excelente calidad de sus alimentos y por su atención rápida y personalizada. Mire, manejan un estricto control de calidad muy exigente, donde los pescados y mariscos son escogidos uno por uno, asegurándose de que cumplan los mejores estándares de frescura y calidad. Mire, amigos. Tiene platillos, yo le puedo mencionar algunos como los camarones al coco, como el pulpo en aceite, la ensalada Sir Francis Drake, que verdad, es un agasajo, tiene pulpo, camarón, caracol, bueno, un verdadero agasajo que ya hasta se me antojó. Mire, La Pigua tiene un área especial para niños donde pueden jugar y entrenarse, entretenerse mientras usted puede comer sin interrupciones. Este año La Pigua Mérida cumple 24 años. Se dice fácil, pero se requiere de un esfuerzo diario y constante para mantener el servicio y la calidad al más alto nivel. Amigos, el horario de La Pigua. De domingo, lunes y martes, de 12 del día a 6 de la tarde. Miércoles a sábado hasta las 10 de la noche. Así es de que hoy viernes todavía está tiempo para que usted se vaya a probar una suculenta cena en La Pigua. Deleitarse con, mire, tienen unas pastas. Esa pasta que hacen con camarón es una verdadera joya culinaria, así es de que no puede usted perderse esta oportunidad, además de probar sus excelentes vinos, tienen vinos de la casa, cosechas especiales de La Pigua, tanto en vinos como en mezcales, que son mezcales artesanales, fabricados específicamente para La Pigua, que son una verdadera joya en este mundo moderno del mezcal. Pase a La Pigua se encuentra en Avenida Cupules, esquina calle 62A, a un costado del Centro Internacional de Congresos. O márquele, reserve al WhatsApp 9991 291186. 9991 291186. Y igual y por allá nos vemos y nos saludamos. La Pigua Mérida. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema de las 6 maneras de aprender a escuchar mejor a los demás. Y bueno, estábamos comentando al inicio del programa la importancia que es escuchar activamente. Tú dijiste una frase muy importante que hay que reflexionar en ella. que no escuchemos y ya estemos pensando en una respuesta, sino que escuchemos, que es lo que le llamo yo o le llamamos en lenguaje de coaching, la escucha activa, escuchar activamente, que quiere decir concentrados empáticamente en la otra persona y escuchar lo que dice y comprender lo que dice. Esa creo yo que sería uno de los primeros pasos, Laura. Sí, Robert, ¿cuántos problemas podríamos evitarnos si escucháramos para comprender y no escucháramos tanto para responder? Porque, pues, muchas veces estamos pensando qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, para qué lo vamos a decir, o cómo vamos a refutar aquello que nos están diciendo. Y a veces, pues, con esa preocupación, pues entendemos otras cosas y respondemos cosas que a veces nada que ver, ¿sí? Y si se detienen un poquito a observar conversaciones familiares o conversaciones con colegas en el trabajo y ponen mucha atención, se van a dar cuenta de cuántas veces uno dice una cosa y el otro completamente lo interpreta desde otro punto de vista y dice otra cosa con que nada que ver. Entonces, pues bueno, así nos las pasamos, Robert. Y fíjate que... Y pues nos trae todos esta... No, pues los malos entendidos. Ola, o sea, de problemas y de que luego se tienen que solucionar, ¿no? Y fíjense, amigos, es uno de los problemas que nosotros pues hemos encontrado o nos han platicado cuando damos nuestros programas de coaching, que uno de los problemas en las organizaciones, en las empresas, es eso, la falta de comunicación. Y la falta de comunicación arranca en que no se escuchan. Y esto que dijiste, no hay que preocuparse realmente por la otra persona. Esto lo entiendo, Laura, de preocuparse no quiere decir que usted esté estresado. No, no, no. Es ser empático con la otra persona, o sea, ponerse en los zapatos de la otra persona, verdaderamente establecer contacto, escuchándolo. Mire, una técnica en coaching es decirle a la otra persona, a ver, te escucho. Y en ese momento se calla usted y cuando dice te escucho, ya le está dando la orden a su mente a enfocarse en lo que la otra persona va a decir. Laura. Claro. Claro que sí, Robert. Y sí, es importantísimo. Y bueno, si te parece, vamos con el primer punto, que es decide preocuparte realmente por la persona a la que estás escuchando y por lo que te están diciendo. Pues sí, lo que te decía. Sí, a veces nos piden escuchar a alguien que no es nuestra persona favorita. Pues sí, otras si veces te estás nos piden, peleando tan menos. Bueno, sí, otras veces nos piden escuchar algo que no es nuestro tema favorito y que cuando esto sucede solemos escuchar solo de manera parcial. También estamos físicamente presentes, pero pensando mentalmente en otra cosa. Eso en la respuesta. No, y eso es un error que cometemos muy seguido, sobre todo en esta era digital, que alguien te está hablando y tú estás ahí inmerso en el teléfono o estás viendo alguna cosa diferente y no estás poniendo el total de tu atención, ¿no? Escuchas mejor cuando hagas un esfuerzo consciente por preocuparte realmente por la persona a la que estás escuchando y de lo que te está hablando. Y esto simplemente es una elección. Claro. Porque también aquí habla de que es un hábito, ¿sí? Que es algo que se puede practicar y que, pues, si sabes que siempre estás metido en problemas, nunca te has cuestionado por qué, tal vez tu problema es que nunca escuchas bien y siempre contestas cosas que no debes y por eso siempre estás en problemas. Entonces, tal vez aquí lo ideal sería practicar escuchar para comprender y ya luego responder. Bueno, no necesariamente tienes que responder, pero sí, como dices, pero antes de responder, pensaría yo que ahondemos en lo que nos están diciendo haciéndole preguntas, Laura. Es una manera incluso de darle mayor importancia a la otra persona, es decir, bueno, a ver, muy interesante lo que me dices, pero dime más o amplíame esta información. Eso quiere decir que está usted enfocándose precisamente para obtener la información, para entender lo que le está diciendo la otra persona. Y se dará usted cuenta, amigos, que si usted ya estaba formulando su respuesta, pues a lo mejor no tiene nada que ver con lo que está escuchando. Entonces, reformula su respuesta o entiende mejor lo que la otra persona le está diciendo. Entonces, esa combinación de enfocarse en la otra persona, interesarse en la otra persona, escucharla verdaderamente y hacerle preguntas, creo que es un hábito que tenemos que desarrollar, pues cada vez que conversamos. Y mire que conversamos todos los días, en todo momento. Entonces, imagínense lo importante que es esto. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y mire, con estas temperaturas. Y sobre todo cuando se viene la lluvia, se viene el bochorno y entonces se vuelve el calor prácticamente insoportable. Así es de que para soportar estos calores, yo le recomiendo la crioterapia. La crioterapia no es otra cosa, amigos, más que cargar una hielera bien equipada para que, pues, con harto hielo para que traigamos, estemos bien hidratados. Acuérdense que los golpes de calor son mortales y ya ha habido decesos por los golpes de calor porque las temperaturas verdaderamente están rebasando récords. Pero bueno, hay que cuidarnos. La crioterapia es un elemento muy bueno y muy sano. Así es de que a practicar la crioterapia. Y déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y tenemos nuestra tienda virtual. Mire, esta tienda virtual, este portento tecnológico que desarrolló Aditimper para darle a usted un mejor servicio. En esta transformación digital, búsquelos en www.aditimper.com.mx y desde la comodidad de su computadora, de su teléfono, puede usted comprar todos los productos que tiene Aditimper. Tienen diferentes formas de pago, tienen diferentes formas de hacerle llegar la mercancía, servicio express de entrega en menos de 24 horas, que eso es muy importante. A veces en las constructoras les falló algún elemento y pues se lo pueden pedir a Aditimper y Aditimper se los va a hacer llegar con un servicio excepcional. Así es de que busque a Aditimper, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted estas 6 maneras de aprender a escuchar. La primera ya fue, preocúpese realmente por la otra persona. ¿Y con qué seguimos, Laura? La segunda. Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí nos recomienda que busques palabras que expresen sentimientos. Este punto me parece importantísimo, Robert. Y aquí habla que, pues, detrás de casi todas las historias que nos contamos cuando estamos conversando, pues hay sentimientos. O sea, emociones. Así es. Y a menudo pues nos cuentan lo que sucedió, pero a veces se olvidan de decirnos cómo se sintieron al respecto. Entonces, aquí, si no estás seguro de cómo se siente alguien acerca de lo que te están compartiendo, pues lo que puedes hacer es simplemente preguntar, diciendo, por ejemplo, entonces, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿O cómo te sientes acerca de lo que pasó? Fíjate, Robert, hacer estas dos preguntas me parece es como abrir una puerta a una relación más profunda o más atenta. Bueno, yo creo que a quien le pregunten, oye, ¿cómo te sentiste claro. con esa experiencia? Se va a quedar sorprendido. Estás mostrando una preocupación real. Muy pocas veces nos hacen esa pregunta. Sí, no, no, bueno. ¿Y cómo te sientes al respecto? ¿Cuándo te han preguntado eso? Nunca. Yo antes, déjame decirte, antes de estudiar lo de coaching, cuando fui ejecutivo muchos años atrás, yo era al contrario. Yo le decía a la gente, oye, aquí vienes a trabajar, no vienes con tus problemas emocionales, así de que qué grave error, porque pues ahí quiere decir que no estaba yo ni preocupado, o sea, nomás estaba yo... De esa época, de pues esa sí. década. No me estés diciendo viejo, así es de que muchos, bueno, yo soy capaz de reconocer lo que ya corregí, lo que ya cambié. Bueno, aunque en esta vida nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de hacer correcciones sobre nuestros comportamientos, actitudes e interpretaciones. Pero bueno, aquí, fíjate, me parece muy importante citar lo que dice con respecto a el buscar palabras que expresen nuestros o los sentimientos. Porque mira, poder expresar o liberar nuestros sentimientos es como oxígeno emocional para nosotros. Cuando podemos compartir en voz alta que nos sentimos enojados, abrumados, indefensos o molestos, solemos sentirnos escuchados y vistos. O sea que claro. Cuando te permites y sobre todo tu interlocutor o bueno, el oyente, está atento y quiere saber cómo te sientes y saber que puedes expresar y sacar esa, no sé, angustia, enojo, molestia o cómo te sientas, pues qué padre que sea como un alivio, ¿no? Digo yo, reflexionando sobre lo que dice acá. Y bueno, para finalizar, dice querer saber cómo se sienten los demás acerca de lo que está sucediendo en sus vidas, es una forma de mostrarles cuánto los valoramos y reconocernos. Bueno, mira, no te vayas lejos, Robert. ¿Cuántos padres de familia se atreven a preguntarle a sus hijos y cómo te sientes al respecto? No, nunca. ¿Sabes qué pasa? Quedamos por entendido que el niño está enojado. Pero no le preguntamos cómo te sientes. Sí, Puede contestarnos no enojado, sino frustrado. Nos puede decir decepcionado. Oye, hay una gran diferencia entre yo asumir que está enojado a que me diga que está decepcionado. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo recuerdo a mis hijos adolescentes, muchas veces las conversaciones es, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. O sea, y de ahí no pasan, porque no te atreves a hacer las Bueno, preguntas es que correctas, ¿no? O también sea. hay que estar en el contexto. Ah, O sea, claro. si llega el Claro. niño diciendo que otra vez en la escuela le pasó tal cosa y que viene furioso porque lo mandaron a la dirección por alguna cosa, pues obviamente, pues ¿qué va a pasar? El papá, para empezar, lo va a regañotear, ¿por qué te mandaron a la dirección? Seguro te estás comportando mal, pero ya me entendiste. Es correcto. Y probablemente el niño diga, pues no, pues tal cosa, pero dentro de la plática, si al final le decimos, Bueno, ¿qué pasó? Que te dé su versión y al final preguntarle, oye, ¿y cómo te sientes con eso? ¿Qué te pasó? Claro. Y ¿No? bueno, hacer preguntas, que es el tercer punto, hacer preguntas específicamente de lo que estás entendiendo, ¿no? Incluso nosotros en coaching dice, a ver, de lo que entendí que me estás diciendo es esto, La es esto, retroalimentación. así es Hay que darle ese una punto retro. de hacer preguntas que también es muy importante, ¿no? Y ese es un punto, por supuesto, importantísimo. El decir, oye, a ver, yo estoy entendiendo tal cosa, por ahí va. O sea, reafirmar, porque muchas veces, te repito, entendemos e interpretamos según nuestras vidas y nuestras experiencias. El mismo suceso puede pasar delante de miles de personas y cada uno lo va a interpretar de una manera diferente. Ah, Y claro. cada uno va a ver algo diferente. No van a tener la misma experiencia. Bueno, tan controvertida y platicada esa famosa película de Barbie que están pasando ahorita en los cines, que todo el mundo dice que tiene un mal mensaje, que tiene un buen mensaje, que no es para niños, que no sé qué, que no sé cuánto. Y unos que te dicen, tienes que verla, otros dicen, ni la vayas a ver. Y Es que imagínate. muchos no la escuchan, solamente se Polémica. responden ellos. Pero lo mismo sucede con las cosas a diario que nos pasa. Ah, Cada claro. quien interpreta de una manera diferente según su manera de vivir la vida. Entonces, por eso hemos dicho varias veces en el programa, la verdad absoluta no existe. No, Porque la cada ver quien. es tu verdad, no va a ser la misma que mi verdad, ¿sí? Pero eso ya es otro tema. Ya me estoy metiendo No, pero en es parte de lo mismo, o sea, hay que aprender a hacer preguntas para esto, ¿no? Y nos vamos a un corte comercial. ¿Ya? Sí, Ok, vámonos. nos vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Y bueno, para todos los que están todavía en la playa, pues si usted va manejando para allá, váyase con cuidado, va saliendo de trabajar, cerrando el negocio y pues vámonos para la playa. Dichosos todos los que están todavía en la playa, váyase con precaución, despacio, súbale al radio, súbale al aire, quédese con nosotros que tenemos una muy buena conversación para usted. Para ello me acompaña Laura Alcalá Oliver, que es coach certificado Newfield Network y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a la audiencia la importancia de tener asegurado el auto. Hay que recordar que no contar con un seguro te causará una multa y además te llevarán el auto al corralón simplemente por no tener un seguro y estar involucrado en un siniestro. Así que tenga usted mucho esto en cuenta. Y bueno, cuatro razones aparte de esta principal que acabo de mencionar para tener asegurado el auto es uno, que tienes un respaldo. Cuando sufres un accidente, puedes salir lastimado o dañar tu auto. También puedes afectar a otras personas y a otros autos. Por lo que contar con un seguro que pague estos daños es indispensable. Hay que recordar que hay varios tipos de cobertura de seguros de auto, como la amplia y la de daños a terceros o responsabilidad civil. Así que es importante elegir la que más te convenga y según tu economía. Otro punto importante es que cuentas con asistencia médica. En caso de que sufras lesiones corporales o los que vayan contigo en el auto, pues contarán con gastos médicos y hospitalarios que serán cubiertos por la aseguradora, evitando así que seas tú quien lo tenga que pagar. También contarás con asistencia vial en caso de cambio de neumáticos, descompostura del auto. Contarás con grúa y estos servicios son gratuitos. Y por último, pues la defensa jurídica y asesoría legal. Contarás con el apoyo de expertos legales en caso de siniestro, con tu automóvil, ya sea que tengas la culpa o no. Así que es muy importante contar con un seguro de auto para que estés tranquilo. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos. Elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Y como siempre les recomiendo, la asesoría es gratis, así es de que llámele. Ella es una profesional de seguros con una experiencia amplia que verdaderamente le puede asesorar adecuadamente. Pero bueno, regresamos al tema. Le estamos platicando precisamente 6 maneras de aprender a escuchar mejor a los demás. Ya le dijimos la primera: preocúpese sinceramente por la otra persona. Busque palabras que expresen sentimientos. Como la pregunta que le dijimos: ¿cómo te sientes acerca de lo que te pasó o de lo que me estás diciendo? Haz preguntas, que es fundamental. Y el cuarto punto, Laura, conoce sus objetivos y repite lo que has escuchado. Pues lo que estabas diciendo hace rato, ¿no? Oye, a ver, hay que conocer de lo que me estás diciendo, ¿qué objetivo buscas o qué es lo que te gustaría que resultara? Y repite lo que estás escuchando. Es esa técnica que nosotros en coaching decimos: oye, a ver, lo que te estoy entendiendo es lo siguiente. ¿Es eso lo que me querías decir? ¿Cuál es el objetivo de lo que me estás diciendo? Pues sí, si hablamos de los objetivos y sobre todo en el trabajo, yo creo que este punto es el más importante, sobre todo para que el jefe o el líder pues conozca mejor a sus colaboradores y sepa si están alineados con los objetivos y los propósitos de la empresa, ¿no? Entonces aquí pues conocer sus objetivos y repetir lo que estás escuchando para ver si vas en el buen camino. Pues aquí lo que menciona es: si quieres escuchar a alguien con más atención, asegúrate de saber qué es lo que le apasiona, ¿sí? Si no lo sabes, averígualo. Claro. Cuanto más familiarizado estés con los objetivos o sueños de alguien, más fácil será escuchar, pues podrás relacionar lo que están diciendo con estos. Saber más sobre el propósito o el objetivo de alguien te ayuda a entender por qué lo que están diciendo es tan importante. Después, cuando verifiques si entendiste lo que escuchaste, puedes conectar los puntos. Pues sí, y bueno, esto para vendedores, claro, es una herramienta fundamental, ¿no? Totalmente, Robert, sobre todo es una herramienta clave para vendedores y yo repito, para tener buena relación con los hijos. Porque mira, Robert, el mismo esfuerzo es hacer las cosas con pesar, con mala gana y mal humor. No, pues no. Que hacerlo con ganas de que se hagan bien las cosas, de buen humor y buscando una solución. Es la misma energía. Nada más que la primera que mencioné te va a desgastar más y no vas a obtener buenos resultados. En cambio, la segunda, pues sí, vas a estar más tranquilo, más contento, vas a tener a todos a los que están a tu alrededor más contentos y vas a encontrar una solución al respecto. Y bueno, fíjense, amigos, con este tema, el interiorizarse en lo que siente la otra persona es venderte a ti mismo, es generar esa confianza, pues para que te pueda platicar a esa profundidad. Esa es la efectividad de una escucha activa. El quinto punto: permanece en el momento, o lo que decimos nosotros, Laura, el aquí y el ahora, ¿no? Ah, así es. Ejemplo, no hagas varias cosas mientras escuchas. Ah, ese es un que hoy, bueno, tenemos una costumbre de estar No con el mires al teléfono y con teléfono, etcétera. computadora, bríndale al hablante tu atención completa, mantén contacto visual, utiliza otras señales no verbales para ayudar a que el hablante sienta que es lo más importante para ti en ese momento. Y esto podría incluir tomar notas, sonreír en momentos clave, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, esto para, otra herramienta importantísima para los vendedores, o cuando estás buscando una asociación, una sociedad, etcétera. Yo creo que para cultivar una buena relación también es muy importante este punto. Claro, y bueno, el sexto punto, Laura, también impresionante. Cuando sea posible, escucha en persona. O sea, Así ahora es. estamos muy acostumbrados a los entornos Sí, remotos, yo creo que aquí vale al la pena. teléfono, pero fíjate aquí, pues es Es lo que importante. dice. Sí, dice, aunque puedes practicar todas estas técnicas en entornos remotos o electrónicos, escuchar a menudo se hace mejor en persona. Si el tema de discusión es muy importante o personal, tener conversaciones en persona a menudo crea el mejor resultado. Cuando estamos físicamente juntos, es más fácil de ver cuando alguien está terminando sus declaraciones o listo para ceder el turno para que respondas, por lo que es menos probable que interrumpas a alguien antes de que termine de compartir lo que tiene que decir, sí, porque a veces Absolutamente. en la tecnología a veces no nos vamos encimando palabras sobre el otro que no ha terminado de platicar, ¿no? Entonces, Pues sí. sí, porque ya quieres responderle o porque crees que ya Sí. sabe lo que te va a O decir. simplemente porque lo tienes en una pantalla y no, Claro. la percepción es diferente. Pero bueno, interesantísimo, Robert, el tema. Se Vamos. acabó el programa. Gracias, amigos, por escucharnos de corazón. Espero que tengan un lindo fin de semana. Y pues nos escuchamos mañana sábado a las 12 en punto. Gracias amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos el lunes.